Vengo a ti, Señor, para postrarme. Vengo a ti, Señor, para humillarme. Porque un corazón contrito y humillado no rechazará, Señor. ¡Gracias!